Hoy no se oye en las bocinas, pero estamos grabando. Entonces, por eso voy a usar el micrófono. Fíjense, todos los que estamos aquí, y todavía quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sillas vacías de este lado. 15. Vamos a poner a Carolina que estuviera aquí. No quiso ponerse aquí, pero 15. Y todas estas sillas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sillas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 por 7, 42, 42 sillas allá vacías. Cuando las empresas, y yo voy a empezar a hablar de una vez, sin introducción y sin nada, porque como tengo poco tiempo, pues no tengo con qué escribir, no importa. Las empresas hacen de vez en cuando un estudio, ¿cómo se le llama eso? ¿Estudio de qué? Mercadeo, ¿verdad? ¿Qué es un estudio de mercadeo? Un estudio de mercadeo es para saber cómo está el mercado. Si el producto que vamos a sacar vale la pena, si los consumidores le atraen. Búscame un marcador que está allá, en la salida, donde está la salida de emergencia. Ahí está metido. Ese es en caso de emergencia. No haya marcadores. Las empresas entonces hacen esto, ¿para qué? ¿Para que vaya mal la empresa o para que vaya bien la empresa? Para que vaya bien la empresa, para que vaya mejor la empresa. Y estos estudios de mercadeo son valorados con escalas, ¿verdad? Con escalas, por lo menos no sé si ustedes han visto una escala de este tipo. Y aquí empieza con un cero. Y aquí se ponen cosas que se están logrando, fechas, nombres, en fin. Cualquier cosa se colocan aquí y aquí. Y empieza de un cero a ir así, o en línea, en recta, o empieza a ascender, o se permanece estable y de repente decae y vuelve a subir. ¿Ustedes han visto eso, verdad? ¿Han visto lo de las bolsas de valores, el dinero, las tasas de interés y todas esas cosas? Y aquí están los valores. Aquí van los valores que se quieren medir. Si hablaríamos de dinero, pues hablaríamos de un millón infinito a 50 millones infinito. Estaríamos hablando entonces de escalas de valores de dinero. Aquí le pondríamos tiempo. El tiempo, un año, dos años, tres años, cuatro años. Entonces, si sacamos que aquí 20 millones de dólares ganó esa empresa en un periodo de tres años, queremos ver entonces cómo estuvo la escala en ese tiempo. Es una idea muy vana. A lo mejor ustedes saben más que yo de eso. Aquí hay muchos contables, ingenieros, astronautas, de todo hay aquí. Yo simplemente soy un siervo y aprendo y se lo quiero dar a ustedes. Así son las empresas, así valoran las empresas sus escalas. Yo quiero hablar esta mañana y como siempre he dicho y quiero repetir eso, no es que vayan a pensar que Aarón quiere decir esto, no, yo quiero decir hoy que nosotros tenemos que hacer un chequeo de nuestras vidas espirituales. Muchas veces, no algunas veces, y no voy a decir que eso es bueno hacerlo, no, eso es necesario hacerlo. Las empresas valoran y toman tiempo para ver si han avanzado, no lo apague, a ver si han progresado o si han retrocedido, a lo mejor han bajado. ¿Para qué hacen estos estudios de mercadeo? Cuando entonces la persona que está haciendo este estudio se da cuenta que en este periodo, en este punto, a este punto, no hubo una ganancia, vamos a ponerle unos 30, 25, hubo una ganancia de 5 millones a un tiempo razonable. Pero entonces él se da cuenta de que hubo más tiempo pero hubo ganancia. ¿Pero qué pasó aquí? En un cierto tiempo bajó y hubo más bien pérdidas. ¿Conocían esa escala? ¿La habían visto? Bueno, imagínense que hagamos una escala de este tipo para nosotros, en nuestras vidas espirituales. ¿Qué va a ver la persona que está haciendo el estudio de esta escala? Él quiere saber qué pasó allí, ¿verdad? Y va a buscar los libros de registro de estas fechas. Y va a buscar las ganancias de estas fechas. Y va a buscar el gerente de ese día, de ese año, de esos meses. Y va a buscar a los supervisores. Y va a buscar, si están los mismos empleados, va a hablar con los empleados. Y va a empezar a hacer una encuesta y va a buscar el por qué. Pero pregunto yo, ¿por qué va a buscar el por qué? ¿Acaso es necesario saber que tuvimos una pérdida? ¿Acaso es necesario o motivador? ¿Es motivador saber que estuvimos mal en un tiempo? Pues sí. Sí es motivador que sepamos que estuvimos mal un día y que estuvimos mal un tiempo. Porque en eso nos va a enseñar a mejorar y a no cometer el mismo error. Entonces, cuando yo estaba preparando este estudio, estaba pensando, ¿qué título ponerle? Y yo le había puesto señales de crecimiento. Y después dije, bueno, señales de crecimiento serían para arriba. Pero entonces después dije, bueno, vamos a buscar entonces un nombre como gozarme en mis faltas, gozarme en mis caídas. Y después dije, no, pero eso sería entonces para abajo. ¿Qué hago? ¿Qué nombre le pongo? Niveles, balanzas, ¿dónde estoy? Y me vino a la cabeza algo que se hacía en una empresa que yo trabajaba hace muchos años, que también hay unos hermanos que trabajan ahí y también lo hacen, que es un chequeo. ¿De qué? De progreso. Ya nada más el nombre habla de que progreso, un chequeo de provecho. A ver cómo he avanzado. La cuestión es que ese chequeo de avance es más bien decirte, tú faltas. Es más bien decirte, hey, estás cometiendo este error, tienes que cambiar aquí, tienes que modificar. Un chequeo de progreso. ¿Ustedes han hecho alguna vez un chequeo de progreso? Bueno, yo quiero invitarlos a ustedes a aprender a hacerse un chequeo de progreso bíblicamente. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a ustedes, ¿a qué? En su matrimonio, le va a ayudar en su vida, le va a ayudar en sus finanzas, en su trabajo, en su casa, en la calle. A usted le va a ayudar. ¿Cómo me va a ayudar un chequeo de progreso? ¿Cómo me puede ayudar un chequeo de progreso? Pues saber dónde está usted en el plan, en la escala. ¿Ustedes han visto una escala real? ¿Saben qué es una escala real? Aquí colocamos 1 y aquí colocamos menos 1. Aquí menos infinito, más infinito. Una escala real. Ya lo saben, eso se llama una escala real. Números reales. Y yo digo, bueno, vamos a hacer solo una pregunta, una sola prueba. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi tiempo de oración? ¿Cómo está mi dedicación a orar? ¿Oro 3 veces nada más cuando voy a comer? ¿Oro 2 veces al día, en la mañana y en la noche? ¿Oro todo el día? Son preguntas interesantes que podríamos hacernos. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi estudio bíblico? Estoy hablando a cristianos. Voy a hablar a personas que no son cristianas. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo están mis pecados? ¿Tengo pecados? Del menos infinito al más infinito, ¿cuál sería mi escala de pecador? Más infinito. Porque esa es una de las que le voy a dar más adelante. De las formas de nosotros hacernos un autoexamen. Primero que nada es reconocer tus faltas. No ser orgulloso. Hay que ser honesto. Eso es algo que al cristiano no le gusta. Y eso es algo que al ser humano no le gusta, ser honesto con uno mismo. Porque nosotros nos creemos las mentiras que le decimos a los demás también. ¿Cómo está todo? Bien. Ya me lo estoy enchufando yo mismo. Ya me estoy poniendo una inyección de que yo estoy bien. Pero siéntese a pensar cómo está. Hágase una escala a ver dónde está. No le vamos a poner menos infinito, vamos a ponerle positivos. Del 1 al 10, ¿cómo estamos en oración? Del 1 al 10, ¿cómo estamos con la comunión? Del 1 al 10, ¿cómo estamos en congregarme? ¿Cómo estamos en predicarle a mi vecino, a mi prójimo, a mi amigo? No es solamente venir a la iglesia, tener una Biblia bajo el hombro y decir que soy cristiano. Es ser excelentes. Porque para eso nos llamaron. A ser excelentes, a ser cristianos de primera calidad, no mediocres. Y yo quiero que ustedes volteen a esas sillas y vamos a hacer un chequeo, un autoexamen. La pregunta, ¿cuál sería la pregunta que deberíamos hacernos por esas sillas? Muchos dicen, es que Alan y Esteban no están trabajando. Ellos somos los culpables. Otros dirán, es que pusieron muchas sillas. Otros dirán, es que la gente no, pues los hermanos no quisieron venir hoy. Y la gente pues está dura. Alan, no, es que la gente está dura para predicarle. Eso yo le predico y le predico y le predico, hermano, y usted, nadie viene. Eso está duro, Alan. Yo no sé cómo lo haces tú. Infinitas respuestas podemos dar, ¿verdad? Mire, tantos como los que vemos aquí vemos como 40 hoy, ¿verdad? Como 42, ¿no sabes? Como 42. Si por allá ven si 42, pues también hay 42 por aquí. 42 respuestas diferentes pueden haber. Pero yo quiero ayudarlos a pensar una sola. ¿Por qué esas sillas no están llenas? Vamos a hacer el autoexamen. Estoy predicando. Del 1 al 10. Estoy orando del 1 al 10. Estoy manteniendo comunión con las personas que visitan. Pues no es solo con los hermanos, sino con los que visitan también. Pues son futuros hermanos. ¿Cómo los piensas ganar a Cristo si no los enamoras de Cristo? Es que eso es trabajo de Esteban, de Alan y de Aarón. Amigo, eso es trabajo de todos. De todos. Ah, pero es que es el tuyo porque por eso te pagan. A mí me pueden botar de aquí, Alan se puede morir y Esteban se puede ir. Vamos a ponerlo al revés porque Alan está aquí. Esteban se puede morir y Alan se puede ir. Y la iglesia va a continuar, los planes de Dios van a continuar y el evangelio va a seguir. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Pues nosotros no somos indispensables. Somos necesarios, mas no indispensables. Pero ¿por qué esas sillas no están llenas entonces? A la conclusión. ¿De quién es la culpa que no estén llenas las sillas? ¿De Dios? ¿Que no quiere que la gente oiga del evangelio y Dios le está poniendo corazón duro a la gente? ¿O será que yo todavía no me he hecho un autoexamen de cómo estoy yo? Y de conocer mis valores como cristiano y mi potencial como cristiano y decir, yo puedo traer a uno. Yo iba a predicar hoy sobre el pecado de Meroz, pero como Abel y Norma y José y Mati estuvieron aquí, entonces ya me oyeron esa predica y yo dije, no, voy a predicar sobre eso. Pero Meroz era una ciudad tan pequeña que no fueron a la batalla cuando fueron llamados y fueron malditos por no hacer nada. Muchos cristianos, es que yo no hago nada bueno, yo no hago nada malo, yo no hago, yo no huelo, yo no yedo, yo no bailo, yo estoy un buen cristiano porque yo siempre estoy en mi casa, yo no hablo nada malo de nadie, yo no chismeo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago nada, culpable eres por no hacer nada, culpable. Y el que lo quiera leer, Jueces capítulo 5, versículo 23, lo dice. Estaban cantando, estaban regocijados, contentos por la batalla que había ganado. porque Dios le había dado la batalla. Y de repente empiezan a cantar y de repente en el versículo 5 y el versículo 23 dice: malditos sean los de Meroz, los habitantes de Meroz, malditos. Que el ángel de Dios los maldiga por no haber venido al socorro y a la batalla de Jehová. Si fuéramos moradores de Meroz, ¿qué hubiésemos dicho? ¿Pero por qué? Si no hicimos nada. Esa es la respuesta. Que no hicieron nada. Por no hacer nada son culpables. Yo no quisiera que me culparan por no hacer nada. Dime tú. Y ese ejemplo también lo tenía en la prédica. Yo no sé por qué yo cambio las prédicas cuando estoy predicando. ¿Qué prefieres tú? Yo prefiero, de verdad, como lo dijo este hermano que predicó eso, yo prefiero ir al infierno y ser el más malo de este mundo, el ser el más ladrón de este mundo, el más fornicario, adúltero, ladrón, asesino, el que más ha matado gente en este mundo ha sido yo. Y llego al infierno. Yo prefiero llegar al infierno así que llegar al infierno por no haber hecho nada. Porque en el infierno yo voy a ser famoso, te lo aseguro. Voy a ser reconocido. Cuando pregunten, este es más malo de allá abajo. Más malo. Por eso está aquí. Ese ni lo vamos a meter en la candela, porque eso, mire, eso es un tesoro vivo aquí, una reliquia tenerlo aquí, porque es más malo de todo. Yo prefiero llegar al infierno así, mi hermano. De verdad que sí. Honestamente. Pero que digan, ¿y este? No, este cayó aquí por casualidad. Accidental. Este llegó aquí al infierno accidentalmente. Porque no hizo nada. Mire, hermano, yo prefiero llegar ahí así que llegar por no haber hecho nada. ¿Para qué es el examen que les digo que nos hagamos? Para ver nuestro crecimiento espiritual. Mire, vamos a abrir la Biblia, porque Aarón habla y no abre Biblia. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Ageos, capítulo 1. Y cuando Aarón abre la Biblia, la abre en lugares que ni conozco. Ageos. Es un profeta menor, antes de Mateo, un librito muy chiquito. Pero dice Ageos, capítulo 1, versículo 4. Profeta, hablando por parte de Dios, manda que se hagan un examen, pero ese examen siempre se lo da Dios. Yo estaba pensando anoche, ¿será que hablo de esto? ¿Será que hablo de aquello? Porque iba a hablar del pecado de Meroz, pero después dije, me puse a pensar, Ageos capítulo 1, versículo 3, y yo dije, bueno, esta gente no hizo lo que tenía que hacer. ¿Pero cómo sé yo lo que no estoy haciendo y lo que estoy haciendo? Pues tengo que darme cuenta de lo que no estoy haciendo para saber entonces lo que tengo que hacer. O tengo que darme cuenta de lo que tengo que hacer para no hacer lo contrario, ¿verdad que sí? Yo siempre pongo ese ejemplo de la Casa de la Moneda aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo hace para mostrarle a sus trabajadores que la moneda o el billete es falso? Pues le muestra lo verdadero. Le muestra el verdadero. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer para entonces decir, pero no estoy haciendo esto. Cuando están haciendo una escultura, no hay un modelo. Cuando están haciendo un edificio, no hay un modelo a escala. Para ver entonces cómo debe ser el final. Jesús es nuestro final. Y Él es nuestra imagen. Y debemos ser como Él. Él debe ser este prototipo que está aquí. Ganancia. El tiempo. Muchos de nosotros tenemos un año, somos excelentes cristianos. Y no sé quién decía, alguien dijo, y no estoy de acuerdo con él, la persona que lo dijo, ya sabe quién es. Muchas veces, por ser cristianos de más tiempo, no quiere decir que somos mejores cristianos. Yo considero mejores cristianos los recién bautizados, los recién convertidos. ¿Saben por qué? Porque tienen su primer amor. Esos tumban paredes, van al cielo y vienen, cruzan infierno por Cristo. Pero los que tenemos tiempo, eso estamos añejados. Tenemos conocimiento, pero no tenemos acción. Estamos añejados, estamos conformes con lo que sabemos y estamos conformes con lo que somos. En cambio, el recién convertido, vamos a predicar. Vamos a bautizar 10, vamos a bautizar 20. Vamos a la batalla. Vamos a los cielos, amén. Pero usted le ve la cara a los que tienen más de 5 años, ya esos están resabiados, ya están resignados. No, yo voy para el cielo porque sí, porque me lo merezco. Dale por la cabeza, más bien. En cambio, el cristiano recién convertido está luchando, quiere aprender, quiere oír, quiere estar, quiere congregarse, quiere buscar a los hermanos, quiere ser un buen cristiano. Pero los que tenemos tiempo, nos añejamos. Las prédicas ya son aburridas. Ya es lo mismo de siempre. El Alan todo el tiempo lo mismo. El Esteban todo el tiempo lo mismo. Paz y amor. Alan con su bendito Antiguo Testamento y qué clase para allá y clase para acá. Y el Aarón con sus locuras también. Ya eso me tienen aburrido. Y ese servicio tan aburrido también ya me tiene más aburrido más todavía. Perdemos el encanto. Perdemos el encanto. ¿Quiénes están casados aquí? Levante la mano a los que están casados. Ah, yo iba a decir, Abel no está casado, Norma sí. Cuando estamos enamorados, los primeros años, eso es, bueno, pues la muchacha, eso vale la pena. Es que mire, que me corto los pies porque vale la pena. A los 15 años de casado, esa gorda no vale la pena. Tanto, ¿verdad? Hay que ponerle poquito, 5, vamos a ponerle 5. Hay que bajarle la cuenta. Esa gorda, que no se peina, no se hace, no, mire, se está peor cada vez. Así somos. Cuando perdemos el amor, la emoción, el entusiasmo, se pierde todo, mi hermano. ¿Yo qué se lo digo? He visto a muchos hermanos, a muchos cristianos emocionados, dando la vida por Cristo como Pedro, no vaya a Jerusalén, yo muero por ti. Y después huyendo. Cuando ven el tigre, huyen. No huyamos, hermano. Seamos de los que resistimos, callados, confiados en Dios, creciendo espiritualmente. Mire, hay hermanos que tienen 10 años, no saben ni un pasaje bíblico. Vergüenza debería darle. Es que, hermano, es que yo soy difícil de entender las cosas, hermano. Mire, la humildad es una bendición, no la use como excusa para la flojera. La humildad es una bendición. La humildad es un don. No la use como excusa para no predicar. Es que, hermano, a mí no se me queda la vida. Mentira. Porque si tú tienes el Espíritu del Señor, Él te va a ayudar a hacerlo. Es que, hermano, yo soy pecado. Es que yo soy débil. Es que sabe que la carne es débil. Bueno, la Biblia dice que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Mire, empecé con unas pocas rayas ahí, mire por dónde vamos. Ageo, vamos a leer, porque si no, no me alcanza el día aquí. Ageo, capítulo 1, versículos, vamos a leerle el 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa está desierta. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo? Están engordándose. Mire los profetas cómo están engordándose. Mire los ¿cómo se llama? Los sacerdotes. Gordos, mire cómo están ricos. De chacho, están gorditos los muchachitos. Parecen cochinitos de diciembre. Y mire, los cuellos no le alcanza el cuello para tener cadenas. No le alcanza la casa para tener riquezas. No estaba hablando de que usted quiere un carro, una casa, un trabajo mejor, entonces eso es pecado. No. El pecado es que te olvides de Dios por eso. Ese es el pecado. De que las riquezas te hagan olvidar de Dios. Mire lo que dice. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa está desierta. Oye, ustedes comen bien, viven bien, mire los carros que usan, mire dónde viven. ¿Y la casa de Dios cómo está? Desierta. No está hablando solamente del templo. Amén. Mire cómo está esta casa desierta. 42 sillas. 42 sillas que ¿cuándo vamos a llenar, hermanos? Un solo varón valiente que me diga, ¿cuándo vamos a llenar estas sillas? ¿Nadie es valiente aquí? Pensé que era más valiente para decirme que hoy. Mira lo que dice el 5. Pues así dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros. Miren cómo andan, miren cómo caminan, miren cómo viven. Miren, hágase un chequeo. Hágase un chequeo de progreso. Vean a ver cómo están, para dónde van, qué están haciendo, si están perdiendo el tiempo. Dice Pablo que yo corro como ¿quién? Corro, corro y corro, pero no corro como a la aventura, sino corro a la meta. Y golpeo, no como golpeando el viento, como vanidad, como darle golpes al viento, sino me golpeo y pongo en servidumbre mi cuerpo para la alabanza de Dios. Ah, no, Aarón, usted está poniendo difícil. Usted está poniendo difícil, Aaroncito. Tú estás pidiendo mucho para el tiempo que nos conocemos. Bueno, hermano, no soy yo. Ni es tampoco Alan, ni los ancianos, ni los diáconos, ni nadie. Nadie. Nadie le está diciendo nada. Solo el propio Dios. Dice el versículo 5, pues si así he dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal de saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera. Fíjense algo interesante, Dios le da. Piensen en lo que están haciendo, pero mientras que piensan, hagan. No esperen el momento necesario, preciso o cuando ustedes crean que es bueno. Porque nunca hay un día bueno para empezar. ¿Cuándo empezamos las dietas, mujeres? El lunes. Por ahora, para adentro. ¿Verdad? ¿Cuándo empezamos a amar más a nuestras esposas, varones? Esta noche le pido disculpas a mi esposa. Las noches. Las noches el momento para pedir perdón. ¿Cuándo son los días para empezar? ¿Mañana, pasado, el mes que viene? Ahora. ¿Ahora sí lo entendió? 7. Ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esto te va a decir dónde ha estado la falla. Pero cuando consiga la falla, ¿a quién se la vas a dar? ¿La vas a tratar de resolver tú? No, no cometes error. No comete ese error, no abra esa válvula de escape. ¿Ustedes han visto los aire acondicionados? Tú trabajaste en un hotel, ¿verdad? ¿Ya has visto los compresores de aire acondicionado? Que son, en este cuarto cabrán como 5 nada más, como 3. Eso es inmenso. Pero hay una válvula muy pequeña que está en una de las esquinas con un medidor. Usted abre eso y va a terminar en la China. Tu hermano tuvo que hacer cursos para poder saber cómo manejar esos compresores. Son compresores, pero esos son motores. Eso tiene un brazo hidráulico gigante por dentro, un pistón, y eso es tremendo. Pero Usted toca esa válvula y explota. Y es una válvula como este tamaño, nada más. Como este tamaño, el tamaño de mi teléfono. Con un medidor arriba. Usted toca eso y explota. Mire, la China va a terminar. Es como esto. Usted toca esa válvula de escape, de tratar de resolucionar usted sus problemas. Y va a ir, la empresa va a ir más abajo, mire. Va más abajo, más abajo, más abajo. Va a estar estable algún momento, pero va a ir más abajo. Porque en ese momento que está estable, a lo mejor, es cuando usted está tratando de resolver sus problemas. Y a lo mejor va bien en el momento, pero después, ¡pum!, otra vez para abajo. No trate de resolver su problema. Déselo a Dios. ¿Y Él qué va a hacer? Mire la promesa tan bella que hay ahí. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Cumplir su voluntad. No se complique la vida. Usted lo que necesita es cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿No lo dijo Jesucristo? Y la voluntad de Dios es que vosotros tengáis vida eterna. Que cumpláis mis mandamientos. Que viváis según mis parámetros. ¿Ustedes se atreverían a poner una escala de valores según la de Cristo? Los reto a que lo hagamos. Una escala de valores según la de Cristo. Ah, pero es que tú no eres nadie para asemejarte a Cristo. Bueno, vamos a leer, porque ya me queda nada. Vamos a leer. Santiago, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 11. Bonito ese pasaje de Ageo, ¿verdad? Escudriñad vuestros caminos, miren cómo anda, miren cómo vive. La Biblia también, el Nuevo Testamento habla de eso. Vean cómo viven la vida, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son cortos. Santiago capítulo 4, versículo 11. La Biblia, mire, yo me di cuenta haciendo este estudio de algo. Dios siempre al pueblo de Israel le mostró lo malo que era, pero también le dijo lo bueno que podían ser. Dios no es un ogro de decirte tú eres un monstruo, un malvado, tú no tienes cambio, tú no tienes remedio. ¿Se acuerdan de la prédica de un extreme makeover? Siempre ponen a la mujer antes y a la mujer ahora. Y uno para que vea la diferencia, ¿verdad? Bueno, póngase usted, pongan Aarón hace 5 años y Aarón hoy. Peor. Santiago 4, versículo 11. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. No juzgues a otro. Pero tampoco está diciendo que no te juzgues tú mismo. No está diciendo que te hagas un autochequeo. No está diciendo que veas cómo llevas tu vida y mejores. La cuestión es levantar el dedo contra el otro. Y por eso tengo mi mano hoy así. Porque todo lo que estoy diciendo es para mí, para acá. No lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a ustedes para que lo pongamos en práctica juntos. Vamos ahora los que dicen hoy y mañana iremos y tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado y vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamadores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Perdón, clamores. Habéis visto en deleite sobre la tierra y han vivido todo lo que han querido y han sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Está hablando de los ricos opresores. Nosotros no somos ricos opresores, Aarón. Esa prédica no es para nosotros. Pero yo quiero que veamos cómo andaba esa gente. Andaba muy bien. A lo mejor yo no soy un rico opresor, pero también estoy haciendo lo mismo. Viviendo en esta vida por vivir. En Venezuela había una novela muy conocida, se llama Por estas calles, duró como 4 o 5 años, la primera novela de mi vida que he visto que dura tanto. Y había un hombre ahí que decía, como va viniendo, vamos viendo. El cristiano no puede tomar ese nombre o ese refrán para uno. Como va viniendo, vamos viendo. Así como venga, bueno, así lo resolvemos. Ojo, cuidado cómo vivimos el día y los días atrás. Tenemos que estar pendientes de cómo llevamos nuestras vidas. Los días son cortos, dice, ¿verdad? Los días son cortos, los días son malos. Ese pasaje estuve toda la noche buscando, el que lo consiga, dígamelo al final de la prédica o ahora para anotarlo ahí. Pero dice, tengan cuidado de cómo viven. Porque los días son cortos. Vean cómo viven. Hermanos, usted no sabe si mañana está aquí. Pero sí sabe si está bien o mal con Dios. O no lo sabe. Si hay una forma de medir. Ponga la escala, la medida de Cristo. Y ponga la escala suya. Al lado. Para ver cómo están. Para ver cómo va la mejora, o va peor, o va más o menos. Pero es Cristo el modelo, es Cristo. Vamos a leer otro pasaje, segunda de Pedro 3:14, porque si no, Jorge seguro va a hacer una pregunta y se extiende la prédica hoy. Como siempre, ahorita. Segunda de Pedro 3:14 al 18. Por lo cual, oh amados hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y sin arruga. Esta es la meta, esta es la meta. Sin mancha ni arruga, con doble R, ¿verdad? Arrugas. Ni cosa semejante. Y más cosa infinito. Vamos a ponerlo en general. Y todas las cosas pervertidas, malas, humanas, terrenales, animales, mortíferas. Todas esas cosas, tampoco. Esa es la meta. ¿Estamos ahí? Puedo hacer la pregunta porque me bailaron los ojos. Uno hicieron sí, uno no. ¿Estamos ahí? Sí. Y empieza a vivir desde hoy así. Sí, créaselo. Sí, estamos así, sin mancha y sin arruga. Aarón, pero tú te volviste loco. Porque yo sigo pecando igual. Mira, esta escala va así. Desde cero para abajo. Eso no está, pero nunca subió. Entonces, a ti hay que sentarte y hacerte un chequeo de progreso, pero decirte, ¿sabes qué? Darte los valores que eres. ¿Quién eres? Porque cuando pensamos así, es que hemos olvidado quién somos. La Biblia dice que nuestra fe ha vencido al mundo, ¿verdad que sí? Dice que somos más que vencedores. Dice que somos excelentes. Excelente, ¿verdad? Gracias a Cristo. También dice que somos ahora moldeados a la imagen de ¿quién? Romanos 8, 26. Porque los que antes predestinó, también los escogió. Y a estos los quiere hacer en forma de ¿quién? De su hijo. O sea que, hermano, si usted anda con los valores abajo, lo que pasa es que todavía no ha entendido quién es usted. Ese es el problema. Ese es el tornillo que falta para que el fuselaje del carro pueda quedar bien. Usted tiene el motor, tiene las llantas, tiene todo. Pero el fuselaje anda así como suelto. Bueno, ese es el tornillo que falta. Que usted entienda quién es. Y usted va a vivir como lo que es. Si usted no entiende lo que es, nunca va a poder vivir como lo que es. Primero que hay que entender quién es uno para poder ser. Primero tienes que saber para qué Dios te creó. Primero tienes que saber para qué Dios te hizo su hijo. Primero tienes que saber por qué. Siendo tan pecadores como somos, Dios tuvo el placer y la gracia de poner el Espíritu de Él en ti. Por amor. Y entonces ese amor, según Primera de Juan, ves que tú siempre me extiendes la prédica, tú me estás sacando de lo que te iba estaba diciendo, ¿vale? Y está bien lo que dijo, por amor, pero quiero explicar entonces por qué hay que saber las cosas. Si usted entiende que Dios le dio su Espíritu por amor, lo salvó por amor y quiere darle vida eterna por amor, si usted entiende eso, entonces el perfecto amor echa fuera el temor. Y usted entonces va a ser un cristiano excelente. Mucho, ¿verdad? Pero eso es. Si usted entiende quién es, entonces usted va a vivir como lo que es, por amor. Si usted entiende que Dios le ama, dice la palabra ahí mismo en Primera de Juan, dice que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Y por eso Jesucristo fue más que vencedor primero, para que nosotros fuésemos más que vencedores. Por eso Cristo nos enseñó un camino al Padre, porque Él llegó ante el Padre, porque Él es el Padre. Pero muchos hermanos vienen a la iglesia así como, oye, vamos otra vez para la iglesia, y vamos otra vez. Vamos a ver qué va a decir aquel hoy. Y nos sentamos ahí, estamos ahí, pero tenemos el cerebro apagado. Estamos así. Apagados, muertos, sin hacer nada. Y nos vamos durante la semana al trabajo, al colegio, a la universidad, a la calle, a los estudios. Y tampoco hacemos nada. Ni tan bueno, ni malo. Ni de uno, ni del otro. Nada, nada. No hacemos nada. Somos tibios. Y dice Apocalipsis que si somos tibios nos van a vomitar de la boca. Esa iglesia había perdido eso. El hacer por Dios y el no hacer nada. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Dios quiere una totalidad de tu vida. Él quiere la totalidad de tu vida. Él quiere el todo. Él quiere ser tu escala de años, como la escala de progreso, como la escala de caídas. Él quiere estar allí. Un buen líder está en las caídas de sus amiguitos. Él también está en las caídas. Él también está en lugares malos. Dios también está allí. Por eso Dios es Dios y por eso Cristo es Cristo. Y por eso Cristo es lo más bello de este universo, porque Él entiende tus caídas. Y Él sabe cuando te caes. Y Él quiere ayudarte en tus caídas. Eso es un verdadero caballero. Eso es un verdadero rey. El rey come con su pueblo y el rey sabe cuando el pueblo tiene necesidad y suple la necesidad. Ese es nuestro rey, esa es la calidad de rey que tenemos. ¿Cómo se sienten los padres cuando los hijos no le retribuyen el amor que le dan? ¿Cómo se sienten los padres? Se sienten mal, ¿verdad? Bueno, imagínense nuestro rey, el rey que tenemos, ¿cómo se sentirá muchas veces cuando nosotros le menospreciamos? No, pero es que esto es mi vida. No, no te metes aquí. Esta es mi vida. Nadie se mete en mi vida. Tu problema es que me predique la palabra de Dios, que me lea la Biblia y que nos veamos el domingo. Esa es mi vida. Pobrecito. Pobrecito. ¿Cuántos hemos oído así de Alan? Mire, eso se oye comúnmente día a día. Mire, hermano, yo lo quiero mucho a usted, hermano. Mucho, mucho lo quiero. Pero le voy a pedir un favor. No se meta en mi vida, ¿yo? Peor, peor, me buscan más la lengua. Esa no es su vida, mi amigo. ¿Qué es su vida? Yo quiero que pongamos aquí, ¿qué es vida? ¿Qué es vida? Trabajo. Trabajo. Estudio. ¿Qué más es vida? Carro. Casa. ¿Qué más? Vamos a, dígame, casa, carro, dinero. Dinero. Las deudas, porque hay personas que viven y no pueden vivir sin deuda. Deudas. Y en fin, y en fin, y en fin, y en fin. Esa es la vida. Esa es tu vida. Esa es la vida que no te quiere que nadie se meta. Mi matrimonio. Mi vida sexual. Aso. Pero todo esto quiere Dios meterlo en un solo lugar y de eso sacar una conclusión. Y va a ser mi conclusión de la prédica. El crecimiento espiritual no es una carrera de velocidad. Es un viaje de toda la vida. El crecimiento espiritual no es algo así de la noche a la mañana. En uno es más rápido, en otro es más lento. Pero yo le voy a decir por qué en uno es más rápido, en otro es más lento. ¿Saben por qué uno es más rápido y otro es más lento? Porque oyen las enseñanzas, porque las ponen en práctica, porque las estudian, porque leen la palabra de Dios, porque oran. Vayan pensando en todo lo que voy diciendo y vayan, ustedes me van a decir si lo están haciendo. No me van a decir a mí, ustedes, ese problema es entre usted y Dios. Esa es su vida. Orar, comunión, congregarse, visitar a los hermanos, llamarlos, estudiar la Biblia, memorizar pasajes, predicarle a un prójimo, estudiar la Biblia para predicar a otro, estudiar la Biblia para discipularme yo mismo, estudiar la Biblia para discipular a otro. Pero entonces uno los ve, que lo llaman a uno a la 1 de la mañana. Ay, Aarón, estoy mal, estoy mal. Entonces uno tiene que salir a la 1 de la mañana para quién sabe dónde a visitar a un hermano que está mal, hermano, estoy mal. Volví a pecar, volví a fornicar, volví a adulterar, me drogué de nuevo. Entonces uno se sienta y le lee la cartilla. Primero que nada, tranquilo, muchacho, tranquilo. Respire. Que el Señor es grande y le perdona los pecados. Pero después viene la cartilla. ¿Usted está orando? No, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Estás estudiando la Biblia? No, pero ¿para qué? Ahí está la solución. Ahí está la solución. Y ahí está el problema. Pregúntele a una persona que está débil en la fe, que no tiene ganas de congregarse, que no quiere ver a sus hermanos, que no quiere hacer esto, que no quiere hacerlo. Hágale 3 preguntas nada más. 3 preguntas. 3 tornillitos. Y con esto termino. 3 tornillitos. Oración. Congregarse. Y estudiar. O predicar. Porque si predicas, pues obviamente tienes que estudiar para poder predicar. No puedes caerle a cuchillo a la gente porque te van a delatar y mucha gente sabe hasta más que uno mismo. No me va a quedar avergonzado más bien. Entonces, 3 tornillitos, claves. Eso no lo van a llevar a los cielos. Eso lo van a ayudar a estar aquí. Para luchar a llegar a los cielos. Entonces, el crecimiento espiritual no es una carrera de velocidad. Es un viaje de toda la vida. si examinamos la condición de nuestras almas, vamos a poder determinar en qué punto nos encontramos del camino. Hay dos puntos importantes que son el tiempo que invierte en el estudio de la Biblia. Los creyentes que crecen tienen el deseo genuino de estudiar la Biblia. Los creyentes dedicados a tener una vida cristiana más vigorosa dan una alta prioridad al estudio de la Biblia. Pero como Jorge nos está dando los CD durante la semana, pues que Jorge quiere gastar dinero y quiere gastar tiempo grabando esos CD, y como Jorge no está aquí, yo no digo eso. Tú vas a los cielos por ellos. ¿Tú vas a los cielos por quién? Por ti mismo, por la fe en Cristo. En comunión tenemos que estar. Tenemos que llegar a los cielos juntos. Y por eso estamos hablando de esto hoy. Ay, es que hermano, es que el trabajo, es que yo trabajo mucho. La próxima vez que vaya a predicar, voy a predicar de meros. ¿Ya oyeron algo? Pero cuidado, no estemos cometiendo el pecado de meros. No ir a la batalla. Y por eso, culpables. Animémonos. Si usted está estudiando dos veces a la semana la Biblia, estudie la cuatro. Si usted está orando tres veces a la semana, ore seis. Seis veces al día, no a la semana. Si usted está viendo a sus hermanos dos veces a la semana, vea los cuatro. Visítelos. No estoy diciendo que los visite a todos los 60 y pico que hay, hermano. No. Pero en el mes, pues visite la mayoría. Mire, vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a hacer un estudio de nuestras almas. Y vamos a ver quiénes somos. Y lo más bello de todo es que Dios nos va a mostrar qué quiere hacer de nosotros. ¿Cómo? Segundo punto. ¿Qué tan sensible es usted? ¿Qué tan sensible es a lo pecaminoso que hay en usted? ¿Qué sensible es usted al pecado? ¿Cómo se siente usted cuando comete un pecado y sabe que es un pecado? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo lo pasa por alto? ¿Lo deja allí y dice, bueno, un día lo voy a arreglar? ¿O esto está grave? Hay que buscarle solución. Y pone a actuar el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos resolviendo los problemas del pecado? Tengo muchas otras. Un hambre cada vez mayor de conocer a Dios. Esos serían señales de crecimiento. Usted tiene más hambre, quiere estudiar más la Biblia. Llama a Alan, llama a Esteban, me llama a mí para molestarlos, para que vayan a mi casa a estudiar. Hay hermanos que sí lo hacen, hay hermanos que no. Hay hermanos que me dicen, Aarón, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy ahorita en un estudio. ¿Y a qué hora sale? Bueno, como en una media hora. ¿Y qué vas a hacer después? Pues nada. No, vente para acá que vamos a estudiar. Tengo una pregunta. Vamos para allá. ¿Tiene hambre cada vez mayor de conocer a Dios? ¿Tiene un deseo de conocer la verdad de la palabra? ¿Tiene una conciencia mayor de su pecaminosidad? ¿Tiene una respuesta rápida y contrita al pecado? Preguntas importantes que hacerse. Y lo principal de todo, mi hermano, sea honesto. Sea honesto con usted mismo. Cuando se trabajan con los alcohólicos anónimos y con los problemas con personas con problemas de droga y estos problemas, lo primero que se le pregunta es que usted acepta su problema. Y usted vino aquí por sus pies, lo trajeron. ¿Verdaderamente quieres cambiar? Eso es lo primerito que se le pregunta. Pues la persona tiene que estar consciente de dónde está. Y ella automáticamente va a hacer un autoexamen en el momento. Y va a decir, sí. Hay muchos que dicen, nah, es que yo no consumo tanta droga como el otro. No se compare. No se compare su grado de pecaminosidad con nadie. Compáreselo con Cristo. El grado de Cristo es así, sin mancha ni arruga. ¿Está usted así? Sí, porque vive en Cristo. Pero tenemos que luchar para la perfección. Tenemos que luchar a ayudar a otros. Y yo no voy a, ya no queda más tiempo, pero solo voy a leer un solo pasaje. Filipenses 3, 2 al 14. Es que predico una vez al mes, mi hermano. Predico una sola vez al mes. Son pocas veces los que lo veo así de frente. Y todavía, oye, vale, no. Filipenses 3, versículo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí. De él mismo. Y eso me gusta, que Pablo se hacía autoexámenes y lo decía a los demás. Yo era así y ahora soy así y quiero ir allá. ¿Sabe qué enseña esto? ¿Sabe qué enseña esto? Un autoexamen. Humildad. ¿Saben por qué le enseña humildad? Porque le demuestra a uno, el propio Dios, que uno no vale nada sin Él. Que las veces que he subido es porque he estado con Él. Las veces que he estado estable es porque he estado tratando de convencerme. Y las veces que he caído es porque no le estoy poniendo los ojos a Cristo. Filipenses 3, versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cuántas cosas tienes tú para estimarlas como pérdida? ¿Para pasarlas por medio de quién? Por amor de Cristo. Por amor. Lo voy a poner aquí. Para que Él me dé un resultado de lo que Él quiere hacer en mi vida. Esto es una incógnita. Porque eso es para ti solamente. Solo para ti. 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quieres ser como Cristo? Excelencia por conocer a Jesucristo. ¿Estás estudiando? ¿Estás viniendo a la iglesia? ¿Te estás congregando? Conocer a Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Lo que yo hablaba esta mañana. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Quieres ser tú igual que Cristo? Muéstrame las manos. Muéstrame los latigazos. Ah, pero Aarón, es que eso no, Aarón. Ya tienes 48, 50 minutos predicando. ¿Cuándo va a terminar? Yo dije un día que hay sacrificios, ¿verdad? Bueno. No es que estar sentado ahí hoy a Aarón es un sacrificio, no. En nuestras vidas es un sacrificio. Bueno, un sacrificio a gusto porque no van a tener toda la vida aquí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, a fin, versículo 10, de conocerle y el poder de su resurrección, versículo 11. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Jesús. Pablo estaba claro de quién era. Pablo estaba claro de lo que era y Pablo estaba consciente de lo que tenía que hacer. ¿Estás consciente tú de lo que tienes que hacer? ¿O simplemente eres una matica que come, duerme y se va a morir un día? Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser más. Yo quiero como Moisés, muéstrame tu gloria. Moisés conocía a Dios y hablaba cara a cara con él. Y con todo eso le dijo, muéstrame tu gloria. ¿Estás pidiéndole tú más a Dios? ¿O te estás conformando con lo que eres? ¿O con nada que eres? Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también se lo ha revelado Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, el Señor Jesús, los apóstoles le dijeron un día, dura cosa es estas palabras. Dura cosa es estas palabras. Mira, la gente se ha ido de 5,000. Mira, quedamos nosotros. Yo me imagino a Cristo sentado en una piedrita. ¿Y ustedes? ¿Cuándo se van? ¿Para llamarles el bus? ¿Para pagarles el ticket? Yo se los pago. Yo les pago. Yo les doy hasta bio. Para que no tengan hambre en el camino. La pregunta sería hoy mismo también. ¿Quiénes son los valientes que vamos a quedar? Y vamos a responder como Pedro. ¿Qué hay? ¿Qué hay fuera de ti? ¿Qué nos quedaría? Fuéramos nadie. Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué entendió Pedro? Vale la pena andar contigo. A pesar de los regaños de Aarón, a pesar de los regaños de Alan, a pesar de los regaños de Esteban y de los 58 minutos que predicó Aarón el domingo. Vale la pena. Porque mi Señor... vale la pena. Vamos a darle valor a Jesús. Vamos a darle valor a nuestras vidas en Jesús. Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No seamos culpables de la pereza. Vamos a luchar. Vamos a vencer. Vamos a llegar a la meta. Pero olvide lo que queda atrás y prosiga la meta. Vamos bien, vamos bien. Yo les voy a traer una foto de la iglesia. Bueno, Alan debe tener más fotos más viejas que esa, pero yo tengo la foto cuando yo llegué, pues, hace 2 años. Y no era así. No estábamos aquí. No teníamos las bendiciones que tenemos. No tenemos la bendición de haber sido promotores de otra congregación en Aurora, que hay más ahora 18 miembros, que salieron de aquí. Qué bonito. Dios está obrando por medio de nosotros. Pero ¿qué estás haciendo para crecer? ¿Qué estamos haciendo para ser ya maestros? Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 5. Se lo dejo de tarea para que lo lean. Los que quieran los apuntes de los otros pasajes se los puedo dar. Pero vamos a ponernos de pie y creo que hay un himno que vamos a cantar. Sí, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno. Y hermanos, vamos a darle valor a la vida. Que valga la pena morir por nuestro Señor. Él dijo, vale la pena morir por Jorgito, vale la pena morir por los Rodríguez, por Angelito y Delia. Vale la pena, así que voy para la cruz con todo el orgullo. ¿Irías tú a la cruz por Cristo? Bueno, la cruz es seguir adelante. Que Dios lo bendiga, mis hermanos.